pensamos que no se podrán ahorrar todos los compromisos, pero sí establecer precisamente este tema como un tema prioritario para lo que es el financiamiento del acceso a medicamentos. Evaluar también, porque eso se planteó también, estos convenios neoninos que tiene Venezuela con Petrocaribe, por ejemplo, con otras instancias, y redireccionar lo que es el erario nacional en función a que la Asamblea Nacional hoy se convierta en un ente de verdadero control, tomando en cuenta la ausencia, la invidencia prácticamente del Contralor General de la República ante graves problemas de corrupción, como el que denuncié ayer, que vimos hace pocos meses, como fue el desvío de más de 530 mil unidades de medicamentos por parte de un militar, alto funcionario del Ministerio de Salud, director de salud adscrito al Estado de Aragua, que lo encontraron infragante y con unos cómplices desviando esta cantidad de medicamentos.